Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, en la operación técnica de la 690, nuestro compañero Julio Pardo, y en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro operador, amigo, compañero Nacho Álvarez. Saludamos allí a quienes están oyendo nuestro programa, vecinas, vecinos de San Bernardo en la NDR, y también, por supuesto, a quienes integran esa radio, gente amiga, que nos da la posibilidad de llegar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta esa zona del Partido de la Costa. Saben que el programa este también lo pueden volver a escuchar aquí por la Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. Y también en otra ciudad del Partido de la Costa, pero en este caso Santa Teresita, por Radio Libre 96.3 los miércoles a las 20. Y por Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar los miércoles a las 19 horas. Y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas. Bien, hoy 20 de junio, Día de la Bandera, día feriado, último día de este XXL largo del fin de semana. Vamos a hablar en la primera parte del programa sobre la situación de Jujuy y lo que está pasando allí. Vamos a tener un informe, vamos a tener audios de personas, fundamentalmente una docente, pero también de una mujer de allí, dentro de los pueblos originarios, por Pumamarca, sobre lo que está pasando, que los medios de comunicación de Buenos Aires prácticamente parecería que no existe ni Jujuy, ni lo que está pasando en Jujuy. Ya ganó el partido de Morales, entonces eso ya es suficiente para que todo se diluya, no pasa nada. Y en la segunda media hora vamos a tocar un tema que algún medio habló aquí en Capital, pero no mucho, que es esto de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, un organismo oficial nacional, que le ha cedido en uso precario y gratuito unos terrenos al Club River Plate, pero que estos terrenos tienen una particularidad. Son linderos y son partes de la Escuela Mecánica de la Armada, y donde allí tanto organismos de derechos humanos como detenidos, ex detenidos desaparecidos que estuvieron en la propia ESMA, han denunciado desde siempre que ahí en esos terrenos han ido a parar muchos cuerpos de aquellos que, bueno, fueron secuestrados, torturados, asesinados en la ESMA. Hablamos con Carlos Loza, él es integrante del encuentro militante Cachito Fugman, para que nos dé su opinión, la opinión de los organismos o de algunos organismos que también es parte de él, ¿no? Como el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, respecto a este tema, su opinión y qué es lo que están planteando, ¿no? Así que, bueno, creo que con esto vamos cerrando la apertura del programa. Vamos a una pausa, vamos a la pauta, Nacho, y volvemos con la primera parte, entonces, como ya dije, respecto a la situación que está viviendo la provincia de Jujuy, sus habitantes, docentes, personal de salud, gente de los organismos del Estado, municipales, y los pueblos originarios, fundamentalmente con la represión que está llevando adelante el gobierno de Gerardo Morales. Soy, Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... El domingo 7 de mayo hubo elecciones de gobernador, de diputados, senadores provinciales, y otros cargos provinciales menores en la provincia de Jujuy. Allí, bueno, ganó el partido que representaba al actual gobernador Gerardo Morales, su aliado Carlos Sadir del Frente Cambia Jujuy, esta coalición oficialista. Ganó con el 49,52% de los votos, luego lo siguió Rubén Rivarola del Frente de Todos, peronista, con el 22,32%, y tercero Alejandro Vilca de el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bueno, simultáneamente con esta elección también se elegían representantes convencionales para modificar la constitución de Jujuy. Así, por supuesto, estaban en mayoría el partido gobernante, Frente Cambia Jujuy. No nos olvidemos que esta reforma constitucional la plantea Gerardo Morales antes de que se le termine su mandato y que tenga que asumir el nuevo gobernador Carlos Sadir el 10 de diciembre. Bueno, esta asamblea constituyente o esta convención constituyente se aprobó entre gallos y medianoche, es esta reforma totalmente antidemocrática, donde cercena derechos, no solo derechos de trabajadoras y trabajadores, sino que también le restringen y cercenan libertades, como dije, democráticas, el derecho a la protesta, a la manifestación. Bueno, hay una serie de cuestiones que son totalmente regresivas y que puede llegar a ser hasta una prueba ensayo de lo que se haría a nivel nacional de ganar tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich. No nos olvidemos que Rodríguez Larreta estaría, no sé ahora después de lo que está pasando en Jujuy, pero estaría muy contento de que Gerardo Morales lo acompañe como vicepresidente. A esto vamos a ir ahora. Lo que está pasando. En Jujuy se ha movilizado el pueblo, los trabajadores, docentes, trabajadores de la salud, trabajadores estatales, porque los sueldos son extremadamente bajos, de miseria directamente. El sueldo de un docente en Jujuy es el más bajo del país. Y bueno, así están desde hace ya varias semanas con paros y movilizaciones, autoconvocados los docentes, donde también hubo marchas y movilizaciones inmensas, no solo en San Salvador de Jujuy, sino en todas las localidades de Jujuy, fundamentalmente también los pueblos originarios en Pumamarca, en La Quiaca, porque, entre otras cosas, Jujuy tiene como provincia el litio. Jujuy es una provincia muy rica en recursos naturales, en materias primas como el litio tan, tan codiciado en estos momentos por muchas partes, muchos países, ¿no? Que fundamentalmente quienes fabrican celulares y quienes fabrican autos eléctricos están a la pesca de quedarse con todo el litio. Y Jujuy es un mercado muy importante, y allí Gerardo Morales les está haciendo un gran favor permitiendo que ese litio se vaya. Los pueblos originarios que sufren la extracción de este litio en forma indiscriminada, bueno, también se están movilizando, han hecho cortes de ruta, fundamentalmente en la ruta 9, que es la que le da salida a Chile para el puerto para llevarse el litio. Y a esto le respondió el gobierno de Gerardo Morales con una represión feroz ya hace 3 o 4 días. Vamos a escuchar algunos audios de lo que en estos momentos estamos hablando y lo que dicen maestras, lo que dicen mujeres de pueblos originarios, de cómo se están organizando, cómo están luchando, para, bueno, poder poner en contexto esto. También vamos a escuchar la voz de un referente del FIT, justamente, uno de los que ganó, Alejandro Vilca, que también fue constituyente. Y también vamos a escuchar la voz de un periodista jujeño, Andrés Mendieta, que hace un día más o menos hizo una muy buena, a mi opinión, ¿no? Independiente, no lo conozco, no sé quién es, me mandaron el audio, lo subí, busqué quién era, y solo sé que se llama Andrés Mendieta, que tiene un programa de radio y televisión allí en San Salvador de Jujuy. Y bueno, y él muestra muy claro en 8 minutos lo que fue esta constituyente, esta aprobación de esta constitución, que solo lo que lleva es repudio del conjunto de la población jujeña. No tenemos que olvidarnos que en Jujuy, más allá de estos votos que yo dije, que ganó con el 49,52% Frente Cambia Jujuy, que hubo un 22,32% del Frente de Todos, entre la abstención, los votos en blanco y los nulos sumaron el 37%, o sea que en total hay un 63% solamente de jujeñas y jujeños que fueron a votar y a expresarse por uno u otro partido. Hay un 37% que le dio las espaldas, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Vamos entonces a ir escuchando estos audios que tenemos preparados. Muy buenos días, querida Argentina. Ya estamos a minutos nada más de llegar al mediodía, el 19 de junio. Seguimos, el pueblo jujeño sigue resistiendo acá en la ruta nacional número 9, Pórtico Norte de la Argentina. Ha sido un amanecer tranquilo dentro de lo que cabe. Una noche con sobresaltos, con muchas amenazas de que ya vienen, y no, es el típico juego psicológico cansancio que nos mantiene. También decir que el día de ayer, día del padre, un día del padre diferente, atípico, donde todos los papás, las mamás, los niños nos mantuvimos de pie en la ruta en defensa de nuestros derechos y de los derechos de nuestros hijos, de nuestras generaciones que vienen. Pero vuelvo a repetir, dentro de lo que cabe, agradecemos a nuestros apus, a nuestras achachilas que nos siguen cuidando. Tranquilos, el Día del Padre atípico la hemos pasado dentro de lo que cabe, vuelvo a repetir, tranquilo, pero seguimos acá en constante alerta, con una gran tristeza, porque si bien a nosotros nos amenazan con represión, pero no lo hacen efectivo, a lo largo de la ruta de nuestra querida provincia se han hecho efectos. Lo han hecho, ahí tenemos todavía hermanos desaparecidos. Así que Argentina, Necesitamos fuerzas, necesitamos que nos sigan apoyando. Hoy estamos acá, seguimos presente y ya hemos dicho, nuestra bandera es abajo la reforma. No la vamos a permitir, seguimos pidiendo el apoyo, que ya lo sentimos. Sentimos que nos va, que la Argentina va despertando y nos va apoyando. Estamos en ese sentido agradecidos con todos ustedes, porque si bien el cerco mediático en la provincia de Jujuy es fatal, ahora en la Argentina se está escuchando este grito, el grito de los pueblos jujeños. Así que gracias por estar, sigan apoyando, sigan despertando a la gente y nosotros acá seguimos resistiendo hasta la victoria, hasta que caiga la reforma, hasta que podamos todos juntos irnos a nuestras casas tranquilos. Desde la que acá les mandamos muchas energías y decimos Tincunacam. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dormir. Tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de en esta segunda parte de lo que estamos tratando sobre Jujuy, vamos a escuchar

El mejor apoyo que ha tenido Gerardo Morales no solamente ha sido su política reaccionaria, sino la complicidad con el PJ, que le ha servido como su principal aliado para votarle todas las leyes antipopulares, ¿no? Un acuerdo que no solamente se limita a lo político, sino a acuerdos económicos, ¿no? Muchos de los dirigentes del PJ son empresarios y se han favorecido durante la gestión de Gerardo Morales con los grandes negocios. Por eso es importante el repudio, ¿no?, a ese bipartidismo. Por eso también el crecimiento de la izquierda en la provincia de Jujuy, a diferencia de otras provincias, porque esa mentada grieta que se dice acá está cerrada a nivel nacional también, ¿no? Cuando hay que votar el acuerdo con el FMI o en favor de los empresarios, están todos juntos. Pero bueno, acá es mucho más descarado y por eso muestra de que la alternativa es de los trabajadores y sobre todo acá, como se muestra en esta jornada, en la calle. Y bueno, yo creo que es un paso importante para seguir planteando que existe otra posibilidad, otra salida, y es de la mano de los trabajadores y la izquierda. Este partido justicialista es el que habilitó la reforma, porque este partido justicialista es el que le da el voto a Morales para que habilite la reforma. Y los convencionales constituyentes del partido justicialista, lejos de decir, no señores, avancemos como corresponde en una reforma constitucional, volvieron a portarse como empleados precarizados, obviamente. Estos son los precarizados. ¿Y quiénes son? Guillermo Genefes, Pedro Pablo Pascutini, Rosa Jerez, Carlos Catacata, María de los Ángeles Ross, Alberto Matuc, Rosana Aldapi, Vicente Apaza, Anaí Massari, Jorge Nochetti. Porque hay tres que no nombré, porque son tres que tuvieron la decencia de renunciar y decir no vamos a avalar con nuestra presencia este disparate. Los tres que renunciaron son Noemí Sassmendi, Carlos de Aparici y Amelia de Dios, que tuvieron el coraje de levantarse e irse. Si se quedaban, el resultado no variaba, ¿eh? No variaba absolutamente para nada. Iban a aparecer tres votos en negativa y nada más. Porque el partido justicialista, estas personas que acabo de nombrar, son cómplices de lo que pasaron. La izquierda también se retiró. Natalia Morales, Sebastián Copelo, Gloria Zambrano, Alejandro Vilca, Keila Sequeiros y Gastón Remy. También se levantaron y se fueron. Porque era una constitución absolutamente ignominiosa. Ahora, el partido justicialista emite un documento en consonancia con el relato oficial. Muchachos, ¿no les da un poquito de vergüenza, aunque sea? Miren ustedes que hay que tener entusiasmo para tributar a la sociedad Morales-Rivarola, ¿eh? Morales-Rivarola-Genefes. Hay que tener mucho entusiasmo. Por eso es que la gente está hoy en la calle. Por eso es que están los cortes de ruta hoy en la provincia de Jujuy, que es tristísimo. Es tristísimo. Pero se ha vuelto a los cortes de ruta, se ha vuelto a los reclamos, se ha vuelto a todas estas cosas sencillamente, porque la dirigencia política le dio la espalda a la sociedad. La dirigencia política, los que levantaron la mano de manera unánime para aprobar esta constitución, le dieron la espalda a la sociedad y primaron los negocios de tres tipos. Y como buenos lacayos, levantaron la mano calladita. Fíjense ustedes lo que dice este impresentable documento del Partido Justicialista. Primero, recibimos un mandato popular para representar en la Convención Constituyente a los ciudadanos de Jujuy. Los convencionales constituyentes del Frente Justicialista, el de Rivarola y de Genefes, a lo único que representa son a los intereses de Gerardo Morales y nada más. Fíjense ustedes, dice, llevamos la bandera de la imperiosa necesidad de fortalecer la democracia. Como que no se notó muy mucho, ¿eh? Es más, yo le diría, no se notó absolutamente nada. Después hablan, por supuesto, los valores como la división, la independencia, el equilibrio, los poderes del Estado. Nada. Verso. Mentira. Ah, eso sí, sacan la bandera de la limitación de los mandatos. Hablan de esto y no hablan de que le dan poderes absolutos al gobernador de turno. En este caso a Gerardo Morales. No dicen ni media palabra. Es que hacen desaparecer los organismos de control. Después dicen, sacándose el lazo, que la Convención Constituyente inició su tarea en el marco de la incertidumbre y la desinformación. Ustedes fueron parte de eso. Absolutamente fueron partícipes de eso, avalaron eso. Dice, el Frente Cambia Jujuy impulsó las reformas. Sí, no se olviden de que ustedes, por orden de Rivarola, le habilitan la reforma a Gerardo Morales. ¿Se dan cuenta que todo es una catarata de mentiras? Todo es una catarata de puestas en escena. Pero mientras tanto, Jujuy está en las calles. El día sábado a la noche me comunico con un comisario para preguntarle puntualmente lo de Purmamarca. Y este señor me decía, Purmamarca ya es incontrolable, porque no es que están las comunidades originarias, no es que están los docentes, no es que hay un sector en particular, está todo Purmamarca en la calle. Lo mismo pasaba en Tilcara, lo mismo pasaba en La Quiaca. En La Quiaca se cerró el mercado, los puesteros cerraron el mercado para irse a la ruta. Fíjense en la caradurez del Frente Justicialista, donde dice que los organismos de control, ellos proponieron que deben quedar en mano de la oposición. ¡Caraduras! ¿Qué hacen los referentes del Frente Justicialista en cada uno de los organismos de control? Votan a pie juntilla y levantan la mano disciplinadamente los caprichos de Gerardo Morales. Si no, pregúntenle a Martín Llamas, pregúntenle a Guillermo Genefes. Digamos, lo que están haciendo es pedir más cargos. Están pasados de cara dura. Imagínense ustedes que la Defensoría del Pueblo y la Auditoría, o sea, dieron el voto para aniquilar el Tribunal de Cuentas. Ellos dicen que estos órganos deben ser a propuesta de la oposición. Eso sí, están chochos porque introdujeron el viceintendente. Otra estructura política más que no va a solucionar absolutamente nada. La gente, Jujuy, la sociedad, está en la calle, porque el oficialismo, y lo pongo muy entre comillas, o lo digamos así, los autopercibidos opositores o los empleados precarizados de Morales le dieron la espalda a todo el pueblo de Jujuy. Y ahora, ¿saben qué? En todo este escándalo, en esta brutal represión, solamente algunos empezaron a aparecer con voces tímidas. Pero ¿sabes qué? Son caranchos de la política. Morales está usando esto en su campaña nacional. Yo lucha contra los piqueteros, los kirchneristas y los no sé quién. ¿Y sabe qué? También vinieron los kirchneristas a Jujuy, como el caso de Pietragala, a ver si puede caranchar algo. Estamos en manos de los caranchos, muchachos. Estamos en manos de los caranchos. A ninguno le importa tres cominos lo que le está pasando a Jujuy. A ninguno le importa tres cominos por qué la gente está en la calle. Pietragala y Morales, los dos están carancheando. Porque son igualitos, ¿eh? No crea que es muy distinto Pietragala a Morales. Son lo mismo, muchachos. Nada más que se cambian de vestidura. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Pues tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Cielo. Estamos comunicados con Carlos Loza, él es integrante del encuentro militante Cachito Fugman, él es ex detenido desaparecido en la ESMA, y queremos que nos dé su opinión respecto a esto que hace unos días nos hemos enterado en donde la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la AABE, le ha cedido al Club River Plate un predio justamente que es lindero ahí al estadio de River y que también es lindero y es parte del predio de la ESMA, allí bordeando el Río de la Plata. Bueno, buenas noches, Carlos Luis Angió te saluda. ¿Y qué opinión tenés? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Si están haciendo algo respecto a este tema? ¿Qué tal, Luis? Bien. Bueno, sí, obviamente se vienen muchas cosas encima, ¿no? Esto de entregar predios que son del Estado Nacional a organizaciones que se presentan como sin fines de lucro, ya es grave. Y más grave aún cuando en ese lugar, precisamente, existen declaraciones y hubo intentos de búsqueda de restos humanos. Recordemos que ese lugar era conocido por los famosos asaditos, entre comillas, porque ahí llevaban la batea, donde encendían el fuego con cubiertas y mataban a los compañeros que habían fallecido durante el transcurso de la semana. Por ejemplo, los vuelos de la muerte eran los días miércoles. Y en caso de que hubiera un fallecido, que haya caído, por ejemplo, me viene a la mente Rodolfo Walsh, él cayó un viernes y estuvo muerto en la ESMA, y se deshicieron de su cuerpo, teniendo en cuenta que ahí no había vuelo de la muerte en ese día y que no había morgue tampoco para mantenerlo. Claro. Simplemente llamaban precisamente el sector donde estaba Silingo, el represor condenado en España, ¿no? Ese sector le proveía de combustible a un vehículo y subían la batea para producir la desaparición total del cuerpo, ¿no? O sea, quemándolo fundamentalmente. Sí. Por eso es realmente terrible una cosa así, porque ni la Secretaría de Derechos Humanos, ni el Ministerio de Justicia, ni el presidente, ninguno de ellos ha hecho nada por esto. Ese es un lugar de prueba, y así lo sostuvo el juez de la causa, ESMA, primero Sergio Torres, y el actual no ha cambiado de posición. Inclusive aparece ahí que en caso, esto va a ser monitoreado por el equipo argentino de antropología forense, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que no se tiene que tocar nada ahí, absolutamente nada. Hasta buscar, ahora hay técnicas, cuando se hizo la búsqueda no había técnicas tan avanzadas como las que hay ahora, porque eso se había rellenado con material extraído de obras en la capital, y bueno, y es lamentable para todos nosotros, porque pensamos que ahí hay restos humanos y que es necesario recuperarlos. Y mientras tanto, eso no debe tocarse. Y nosotros... Decime. Nosotros, dentro del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, hemos sacado una declaración rechazando todo esto, y bueno, estamos viendo las medidas para tomar con los abogados para que esto no se lleve a cabo, ¿no? Que primero se haga la búsqueda y después que se cumpla la ley. Estos terrenos son del Estado Nacional y, por lo tanto, según la Constitución, debe haber una ley dictada por el Congreso que establezca el ceder este lugar. Nosotros ya tuvimos experiencia, te voy a decir una anterior, que es la famosa ciudad deportiva de Boca Juniors. Sí. Bueno, esos predios eran de la Administración General de Puerto. Y hace ya varias décadas, ahí se iba a inaugurar el 25 de mayo de 1975 el estadio de Boca. Bueno, eso nunca sucedió y no se utilizó para actividades deportivas vinculadas con el club y es una cesión de uso, no es de propiedad. Y bueno, finalmente lo que Boca hizo es vender como si fueran propias estas tierras cedidas para el uso de hacer de deportes. Y ahora es uno de los lugares donde se pretende hacer uno de los más grandes emprendimientos inmobiliarios. Sí. Entonces, y esto correría el mismo destino. Una vez que esté instalado en ese predio, arriba donde están los cadáveres de los compañeros, River quedaría a cargo y ya va a ser difícil moverlo. Por eso es repudiable todo este manejo, donde se banaliza prácticamente. Se puede utilizar cualquier predio para cualquier cosa, independientemente de que haya enterrados o restos humanos en ese lugar. Ahora, ese terreno fue cedido, ¿no es que se lo vendió a River o se lo vendió? No, no, no, no. Se lo cedió para usos sin fin de lucro y para actividades deportivas Claro. propias del club. O sea, actividades propias del club. O sea, se cede en forma precaria. Quiere decir que en cualquier momento el Estado puede recuperarlo para Sí. hacer Sí, lo cosa que que eso quiera hacer. Pero es una mentira eso, porque una vez que están ahí adentro no lo sacas más. exactamente, exactamente. Ese es el tema. ¿Y Evidentemente, ustedes han tenido sí. alguna reunión con la agencia gubernamental esta de administración de los No. bienes, con nadie del gobierno? Con Pietra Gala, con la Secretaría de Derechos Humanos, nada. No, hemos sacado el comunicado. Esto salió el día jueves, se hizo Ajá. público. Sí. Y bueno, pasaron todos estos días y bueno, estamos esperando la orientación de los abogados, seguramente vamos a apelar esa medida y bueno, es un negocio más que se realiza con esos terrenos, ¿no? Y bueno, ya tenemos la experiencia de este organismo que vende todo, ¿no? Vende todo para hacer construcciones, proyectos de inmobiliario fundamentalmente, las tierras más cara de la ciudad. De la ciudad de Buenos Aires, sí. Bueno, Sí. eso lo hizo Macri a fines del 19, antes de irse del gobierno, que le cedió varios terrenos a la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias, que eran terrenos del Estado. Acá en Buenos Aires, en la capital, fundamentalmente son los terrenos que están linderos a las estaciones del ferrocarril, Caballito, Colegiales. Allí en Federico Lacroce también, y que después Alberto Fernández, cuando asumió, lo primero que hizo en febrero del 2020, sacó un decreto para que se suspendieran esas sesiones y se investigara el procedimiento por el cual se lo cedió, si eran correctos, si eran incorrectos, si eran legales. Pero ese decreto tuvo 6 meses, yo no sé si fue por la pandemia o por lo que sea, pero nunca más la agencia de esta administración de bienes hizo ningún informe al respecto, ¿no? Quedó todo en la nada. Y se siguieron dando terrenos, ¿no? Por supuesto, y el presidente de ese organismo fue puesto por Alberto Fernández. Y Exacto. el segundo es un integrante de la Cámpora. O sea, y Ajá. bueno, y ellos sabemos cotidianamente que hay reclamos en toda la ciudad porque hacen un desastre, y sin embargo no se sienten ellos convocados a tener que dar explicaciones o por qué lo hacen. Ahora llegaron a un punto máximo, porque imaginémonos los familiares, los compañeros de los desaparecidos, que fueron quemados en ese lugar. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Hasta dónde se va a analizar esto? ¿Hasta violar la propia intimidad de las familias que están en la búsqueda permanente hace casi medio siglo de sus seres queridos y de nuestros compañeros, por supuesto? Entonces eso es aberrante, es una violación más que se agrega a los derechos humanos. Yo Nosotros, en todo el país. recuerdo que en esa época esos terrenos eran como terrenos baldíos, era como vos dijiste, creo en un momento, eran de relleno y se fueron ganando al río, y después con los años ahí se construyó como una marina, ¿no? Hay toda una zona de donde estacionan y están parados yates, barquitos, si mal no recuerdo es por esa zona, atrás de la ESMA y de la Escuela Raggio, ¿no? Claro, exactamente. Y más detrás del campo de deportes de la EMA. Sí. Entonces, eso es cruzando la avenida Lugones, y está la avenida Cantilo, bueno, muy Claro. próximo a ese lugar. Era un lugar que lo utilizaba la Armada, bueno, pero lo terminó usando también para quemar los cuerpos de los compañeros y compañeras Sí, que aún terrible. estamos buscando. Y esto es un reclamo en todo el país. Nosotros queremos saber cuál fue el destino de nuestros compañeros, dónde están, o dónde, por ahí hay algunos casos que no sabemos si nadie los vio en la ESMA, pero sabemos que sí, ahí hay restos socios porque están las declaraciones. También de Colimbas, que eran los que en la mega causa ESMA, que se desarrolló entre el 2002 y 2017, y la previa ESMA 2, que fue entre el 2009 y 2011, ahí se prestaron muchas declaraciones, e inclusive hay legajos de la CONADEP del año También. 84. También que hacen mención a que ahí había restos socios y que se hacían los asaditos. Así es. Ahora, yo lo que estuve también leyendo, no sé cómo es ese tema, que el juez Lijo había dispuesto justamente que el equipo argentino de antropología forense estuvieran ahí haciendo excavaciones, analizando el terreno. Eso es probable, el equipo lo puede hacer. Como vos dijiste, hay nuevas tecnologías ahora porque el terreno es muy amplio también, ¿no? Sí, pero está determinado su superficie en los mismos planos y es como una continuación del campo de deporte de la ESMA, o sea, Sí. no es tan amplio. Lo que Ajá. sucede es que hay un problema con el relleno. El relleno es Claro. de material y bueno, en ese momento cuando se hizo esto hace ya bastante tiempo, no se pudo determinar. No se hallaron porque no se podía ver que había más abajo de ese relleno. Y bueno, eso hay que sacarlo, desocuparlo y bueno, y ver con georradar o con algún instrumento de avanzada qué es lo que hay ahí debajo de eso, si existen restos humanos, que nosotros estamos convencidos que sí, porque esos son los testimonios de los colimbas. Claro. Y porque es el único destino probable que han tenido los compañeros que no llegaban a ser los que morían en la tortura, bueno, todos esos compañeros que no era el día miércoles, el día del traslado, de los traslados, bueno, fueron enterrados ahí o quemados y los cuerpos fueron ahí con cubiertas y con la batea que se construyó en el taller de herrería de la ESMA previamente. Y bueno, ese es el testimonio que prestan algunos de los testigos colimbas, que inclusive uno que también estuvo desaparecido, y después siguió con la tarea. Y bueno, él hace estas declaraciones. y las viene haciendo desde el año 1984. Mira. Y así que, bueno, casi medio siglo todavía, y bueno, la impunidad sigue ahí. Y bueno. Bueno, hablamos con Carlos Loza, integrante del encuentro militante Cachito Fugman, compañero ex detenido desaparecido. Te agradecemos este informe porque queríamos saber de una fuente directa, como en tu caso, como el de los compañeros y compañeras, y esperemos que vamos a seguirlo, a ver qué decisión toma este gobierno, ¿no? Que ya está para irse, pero que por lo menos haga algo positivo en este sentido, ¿no? Sí, esperemos que se cumpla la ley y que se cumpla con los compañeros y compañeras y familiares, hijos, nietos, de los compañeros que quieren saber el destino de sus familiares. Exactamente, eso, así es, como cosas. En tantos otros lados que estamos todavía y ustedes siguen buscando a sus compañeros y familiares. Te agradezco mucho la conversación, Carlos. Buenas noches. Chao, buenas noches. We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, de Otras Voces, Otras Propuestas. Saludamos a nuestros compañeros y a nuestros oyentes y oyentas allí en la NDR de San Bernardo. Gracias Julio Pardo en la 690. Gracias Nacho en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Yo me despido aquí desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo y será hasta el próximo martes en otro programa a las 20 horas de Otras Voces, Otras Propuestas. Rasguña las piedras y rasguña las piedras.